Ponte de pie y vamos a adorar al Señor. Dile, Señor, te quiero bendecir. Y siempre quiero amarte y darte la gloria toda mi vida. Bendito Salvador, has conquistado mi corazón, has enamorado todo lo que soy. Bendito Redentor y amado Rey y Dios, muéstrame tu rostro, te quiero conocer. Amante de ti, Señor. Amante de tu amor. Yo quiero ser amante. Amante de ti, Señor. ¿Cuántos quieren amar al Señor? Díselo con tus propias palabras. Quiero amar, Señor. Gadiel. Oh, bendito Salvador. Has conquistado mi corazón, has enamorado todo lo que soy. Bendito Redentor, bendito Salvador, amado Rey Dios, oh, muéstrame tu rostro. Te yo quiero ser amante de ti, amante de tu amor, amante de ti, Señor, amante de tu amor. Yo quiero ser. Levanta tus manos y levanta tu voz y vamos a cantarlo fuerte todos. Amante de ti, Señor. Amante de tu amor. Yo quiero ser. Amante de tu amor. tu voz y dile, Señor, quiero amarte, quiero bendecirte. Díselo de nuevo, quiero amarte, quiero darte la gloria solo a ti. Bendito Salvador, amarte de ti. Quiero dar mi vida para amarte, Señor.